Aquella joven que visité, la que dormida estaba quedando. Aquella joven que visité, la que dormida estaba quedando. Pensó a dormirse otra vez, pa' que la siga besando. Pensó a dormirse otra vez, pa' que la siga besando. Como ahora no la besé, la rabia la está matando. No más porque la llamé y no la seguí besando. ¡Uba! ¡Hoy la matará la rabia! Yo lo quise fue hacerle un favor, llamarla donde estaba dormida. Yo lo quise fue hacerle un favor, llamarla donde estaba dormida. Pero no lo reservó, que yo la besé escondida. Pero no lo reservó, que yo la besé escondida. Pobre Julio de la Osa, pa' que beso esa boquita. Mi negra vive rabiosa y el sueño no se le quita. ¡Upa! Pobre Julio de la Osa, Julián Acuña. Ahora me vive amenazando con sus hermanos y su papá, que si no la sigo besando, se las tengo que pagar. Que si no la sigo besando, se las tengo que pagar. Con eso me está humillando, mire qué barbaridad. El miedo me está matando, porque me quiere obligar.